Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Night, rock and roll toda la noche es lo que vamos a tener hoy porque es el viernes de guitarras que ya está aquí, viernes 17 de octubre de 2025, 12 y 3 minutos. Llegamos al final de esta semana en Primera Hora W y lo hacemos con el sonido de las guitarras, el buen rock que está aquí presente cada 8 días, siempre infaltables a nuestra cita con el rock. Y bueno, hoy lamentablemente comenzamos con tristes noticias porque hasta hace unas pocas horas se confirmó el fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista de Kiss. Ya ha sido confirmado que luego de un lamentable accidente se nos va Ace Frehley, la guitarra de esta legendaria banda con la que hoy hemos comenzado el programa. Pero bueno, como siempre les digo, cuando se nos van estas leyendas son nombres que quedan inmortalizados a través de la música. Fueron más de 50 años haciendo música con Kiss, girando por todo el mundo. Aquí también los tuvimos en nuestro país y bueno, lamentablemente se termina la vida de Ace Frehley en tierra, pero por supuesto que vamos a honrarlo escuchando su música. Ya escuchamos uno de los grandes éxitos de Kiss y esta primera parte del Viernes de Guitarras estará dedicada a esta banda, a Kiss, y a escuchar la guitarra de Ace Frehley como él lo merece y como lo recordaremos por siempre. Así que bueno, igual están invitados a pedir sus canciones en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Vamos a escuchar una tanda solo de Kiss y luego estaremos escuchando otras bandas. Cristian Coronado los acompaña hasta la una de la mañana. Vamos con Kiss, la guitarra de Ace Frehley tocando Detroit Rock City. Radio's the only night. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. We'll be right back. Wonder es Kiss sonando en primera hora. W, qué bien sonaba esa guitarra de Ace Frehley, o Spaceman, Space Ace, como se le conocía sobre el escenario, por esa afición que tenía por los temas del espacio, ovnis y la astronomía en general. Un grande que se nos fue hace unas horas y que, bueno, hoy recordamos con el sonido de su guitarra en este viernes de guitarras de primera hora. W, 12 y 15 minutos. Bueno, ahí disfrutamos de una buena tanda de Kiss en homenaje a este gran guitarrista. Más adelante pondremos algo de Kiss, pero también es momento de disfrutar de otras bandas y más guitarras en este viernes de primera hora. W, ya estoy recibiendo sus canciones. Recuerden que tenemos el WhatsApp 301-436-0952. Allí justamente un oyente me pedía encarecidamente que le pusiera algo de Black Sabbath, así que nos vamos a ir al año 1978 para escuchar algo de ese octavo álbum llamado Never Say Die, el último álbum que alcanzó a grabar Ozzy Osbourne antes de que lo expulsaran por primera vez de la banda debido a problemas personales. Así que vamos a escucharlo también para recordar a otro grande que se nos fue este año, la voz de Ozzy Osbourne con Black Sabbath, Johnny Blade. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora. Viernes de guitarras en Primera Hora doble. TV screen. Game for his own. Iron Maiden. Los pidieron y aquí los tenemos. La doncella del hierro con uno de sus grandes clásicos, Run to the Hills, en primera hora W. Este es nuestro viernes de guitarras. Son las 12:33. Y bueno, vamos a seguir metiéndole guitarras y buen rock a esta primera hora de viernes 17 de octubre de 2025. Gracias a los oyentes que están activos pidiendo canciones. Aún tienen tiempo de escribirme al numeral primera hora W o al WhatsApp 301-436-0952. Y aquí armamos esta buena playlist entre todos. Ahora vamos con esta petición que nos deja @mashrock10 en el numeral primera hora W. Es algo de una banda que vamos a tener próximamente aquí en suelo colombiano. Limp Bizkit trae su festival Loserville aquí a Colombia. Será el 5 de diciembre de 2025. La novedad es que ya no se hará en el Estadio El Campín, sino que cambia de locación este evento y ahora se hará en el Coliseo Live, pero se seguirá desarrollando con normalidad, así que aún pueden adquirir sus boletas para ir a ver a Limp Bizkit. Además, no vienen solos, vienen con Youngblood, 311, Echo Vandal, Sleaze Squad y Riff Raff. Vamos con esta canción de Limp Bizkit para que se antojen un poquito. My Way, es el viernes de guitarras. My way on the highway. Someday you'll see. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Falling Away From Me es el sonido de Korn en el viernes de guitarras de primera hora W. Para que mencionen un poco lo que está pasando con los conciertos en vivo en Colombia, estas tres bandas que acabamos de escuchar van a estar aquí en nuestro país. Como les decía, Limp Bizkit, 5 de diciembre de este año. Escuchábamos también a Linkin Park, que estará en apenas una semana, el sábado 25 de octubre, en el Vive Claro. Y esta semana también conocimos que Korn va a estar pisando por tercera vez nuestro país con un repertorio llenísimo de clásicos, también algunas joyas nuevas en su repertorio. Y la cita es el 2 de mayo de 2026 en el Coliseo Met Plus. Ya están a la venta las boletas. Así que ahí vamos llenando el calendario del próximo año, que también promete estar buenísimo en cuanto a conciertos en vivo en nuestro país. Y vamos a meterle más guitarras a esta primera hora del día, ahora con un toque de grunge que nos trae la voz y la guitarra de Kurt Cobain con Nirvana. You Know You're Right. Viernes de guitarras en primera hora W. Head, son las guitarras de Bush sonando en primera hora W. Así estamos llegando ya al final de este viernes de guitarras. Viernes 17 de octubre de 2025, una hora llena de guitarras, una hora llena de mucho rock que espero ustedes se hayan disfrutado. Y así cerramos una semana más en primera hora W. Siempre muchas gracias por su sintonía, por enviar canciones, por escuchar esta música que les traemos desde el primer minuto del día en este programa. Primera hora W se despide por el fin de semana, deseando que la pasen muy bien, que descansen. El próximo lunes nos escuchamos a primera hora con más música. Para cerrar el programa de hoy, por supuesto, hay que seguir honrando la memoria de el gran Ace Frehley, que se nos fue. Este guitarrista de Kiss, guitarrista legendario para el rock, sin duda una gran pérdida para el género, pero la manera de inmortalizarlo es escuchar su música aquí. Así que cerramos el programa de hoy con uno de esos clásicos de Kiss para recordarlo por siempre. Esto es Forever de Kiss. Yo soy Cristian Coronado. Hasta luego.